Bueno, muchas gracias. Gracias.

empieza a tener un cuarto improvisador, entonces sale peor delante de una mujer que ha empezado a componer canciones en el momento y que escribe sobre el viento a veces con la mirada, aunque no me diga nada las cosas que ya yo siento. Se ha callado el guitarrón porque si no se callara, entonces cómo en la cara va a subir el corazón, cómo la improvisación va a ser como una tormenta y cómo se darán cuenta que está acabando la fiesta y que el verso indigesta a Alexis Díaz Pimienta. Sigue tocando mi hermano que yo cuando no termino, sigue tocando mi hermano que yo cuando no termino, soy como un vaso de vino que se calienta en la mano, necesito de un hermano que el verso empiece a correr, que empiece el anochecer con un verso en la garganta, que reflorezca la planta donde yo quiero crecer, yo soy como ese sensor que le pusiste en la pizarra, que cuando oye una guitarra empieza a volar al monte, que atraviesa el horizonte para llenarlo de rima, no necesita tarima, no necesita tablado, necesita quien al lado suyo invente pantomimas animadas para tejer palabras en el momento, para escribir en el viento lo que otro quiere leer, y ahora sí, no he de romper el tiempo, la simple hora, porque todo se demora y porque todo se alarga y porque llevo una carga de luz que es casi sonora, y la carga que yo llevo en el otro diferente, en el otro continente, donde a veces está el febo iluminando y me debo a mí mismo muchas veces, porque soy como los peces que van al fondo del mar y aprenden a navegar y buscan las estrecheces del tiempo para romperse entre corales y plumas y saben que las espumas pueden durar varios meses y por esas liquideces que tienen el interior, un simple improvisador no es un poeta que canta, es tierra que en la garganta puede sembrarse una flor. En el año 65, no estoy seguro, pero ahí fallo un poco, si fue antes del 65, el show Chile Ríe y Canta que dirigía René Lago Farías y que recorría todo el país, llegó a Punta Arenas, a Magallanes, a Punta Arenas y a Puerto Natales. Iba Pedro Mesone, Marcos Loyola, Héctor Pavé, muchos folcloristas y cantantes chilenos de esa época. Se presentan el día sábado en Punta Arenas y al día siguiente se van a Puerto Natales en un bus. ¿Ya? Todo. En esos años, y es conocido de todos, que Violeta con Pedro Mesone tenían cierto romance. Entonces cuando van saliendo de Punta Arenas, los que han conocido están allá, al llegar al aeropuerto, la carretera llega a la orilla del estrecho de Magallanes del mar y da una vuelta larga bordeando el mar. Entonces todos piden al bus que pare, que se detenga porque quieren tocar el agua, quieren tocar las piedras, quieren caminar por la playa. Se baja todos, y Pedro Mesone con Violeta Parra se pierde y se van detrás de unas matas. Entonces el resto de la delegación les dice, hagámosle una tallita a estos tortolitos y dejémoslos solos. Y le dicen al chofer, se suben todos y se va el bus y se arranca y se va detrás después de una loma. Entonces, en un momento se dan cuenta Violeta con Pedro Mesone que están solos y empiezan a caminar por la playa para alcanzar el bus, y como Pedro Mesone, por supuesto, mucho más joven, se va adelante y la Violeta se empieza a quedar atrás, y en un momento Pedro Mesone se da vuelta y le dice, Violeta, volver a los 17, y Violeta toma la frase, y durante el trayecto en el bus cuando llega a Puerto Natales dice que la persona estaba como el musguito en la piedra que... Yo tengo una pequeña décima que resume un poquito esto y dice, el show Chile Ríe y Canta a Magallanes llegó con René, Pedro, Margot y la Violeta que encanta. Pedro lucía una sumanta, la Violeta lindo aretes, y le dice este mocete cuando caminando por la playa, salta conmigo hasta raya y vuelve a los 17. Creo que muchos no lo saben, y es efectivamente así, comprobado y ratificado por Pedro Mesone. Muchas gracias, Marco.